cuando tú te fuiste mujer. Yo no entiendo qué es lo que hice mal para que seas tan cruel. Vos me engañabas igual, aunque siempre te fui fiel. Lleva las manchas de tu lápiz labial mi corazón, mi alma y mi piel. Fue tu lápiz labial tan frío como un puñal cuando escribió en un papel que hoy te ibas con él. Fue tu lápiz labial tan frío como un puñal cuando escribió en un papel que hoy te ibas con él. Pirañas. Como